Esto fue el Pararrayos Cobarde. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC, Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Bueno, yo iba a decir lo que acabamos de escuchar, pero no. Fue el intro de Jin, y yo diciendo el Pararrayos Cobarde. Durante una serie de unos seis programas, tal vez, me aventé el libro de José Francisco Zapata, el Pararrayos Cobarde. Para mí fue como... Es un reto el hacerlo. También no sé cómo lo tomaron, ni me importa. Bueno, la verdad es que no me importa mucho, porque pues este programa lo hago como para mí, compartirlo, ¿no? O sea, como que de ahí parte, ¿no? La idea de... Estoy diciendo mucha... Como que estoy rimando mucha. Pero de ahí, ¿no? Sale la idea de hacer algo como para mí ya después. Justo esto, ¿no? Divulgarlo, compartiéndolo en grupos y demás cosas. Y se me ocurrió, ¿no? Que era un buen como... Ya que yo organicé un homenaje al buen Zapa, ¿por qué no seguir con esta idea de homenajearlo? Y aventarme todo su poemario durante los programas que ya mencioné, que fueron como 5 o 6. Fue un reto desde leer. Neta, no lo hice pensando en... que pues no lo hice pensando tampoco en hacerlo muy mal, pero tampoco como queriendo lucirme o algo. Lo hice, siento que lo hice de una manera pues tranquila, leyendo, hubo muchos errores y demás cosas, pero lo chingón es que se hace desde el corazón, desde la idea de difundir la obra de este Zapata, de José Francisco Zapata. Y de que más o menos se den una idea de lo que escribe, de lo que está escribiendo y de lo que llegó a escribir en su momento. No sé qué más decir. La neta es que me siento un poco abrumado por leer tanto. Y lo hice justo pensando... No sé por qué estoy repitiendo el... ¿Por qué tengo que justificar lo que hice? ¿No? Simplemente lo hice, me gustó. La experiencia fue chida, la neta. No descarto aventarme otro. Tal vez no de Zapata, pero sí de otro autor que crea que no está muy conocido y pues merece, ¿no? Desde este humilde, desde estas narrativas, desde este sin antenas, sin licencia, difundir la obra, ¿no? De los compas que hacen poesía. A través de... O sea, sé que no soy la mejor persona, tal vez sería mejor compartir los audios, ¿no? Pero pues está chido también leer de vez en cuando. O tratar de leer. Y pues bueno, ya me despido de este... Me despido, ¿no? De... A ver, y también cierro con lo de Cuartos de Sangre. Gracias, Angus, por compartir los discos. Fueron 4. Este disco no tiene nombre. Son 4 canciones y creo que terminan los ciclos, ¿no? De Cuartos de Sangre con Zapata. No tengo ya más que decir acerca de José Francisco Zapata. Que reiterar que es un gran poeta, que alguien que está viviendo de la poesía de una manera muy poética, dentro de la poética de la autodestrucción, de la destrucción, el de mantenerte real. Creo que Pancho Zapata lo está haciendo a la perfección. No sé qué tipo de género sea ni nada. Muchos dicen que infrarrealista, pero no, ni idea, ¿eh? Y ni siquiera como que le he preguntado al güey Zapa qué pedo. Simplemente ya termino con esto. Y pues bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya son los últimos 4 poemas del poemario de El Pararrayos Cobarde de José Francisco Zapata. Ah. quieres, te puedo obsequiar un litro de sangre falsa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Meditando, ascendiendo a la raíz del monte, encantado, encantando serpientes llorando por su destino, en cumbres desconocidas entre niños fuera del espanto, envuelto en llamas, cabeza de jaguar, en el valle todo es color de otoño, claro, menos la columna del espejo de humo, que se pierde ya en los horizontes, en la promiscua sensualidad del caos, en la más pura desesperación, sin muda, de barrio o planeta, dentro del bosque musteando palabras mágicas, hocico de perro, lagartija con el sol a cuestas, húmeda arácnida, curador de mariposas y magueyes. Vinieron las lluvias a levantar sapos, a darle frescura a la arcilla de la memoria, y todos cantamos alabanzas, embriagados. Campesino, pies de barro, diciendo, no corras, esto es un acercamiento a la luz, y nadie debe de llorar si no es limpia de agotamiento, de por ocho, hermosísimo en su lucidez, cacheteando a la noche, esplendor en la esquina del desamparo, torre viva, arco y flecha, mensaje y explosión. A cada centro su corona de rayos, a cada hora sus gajos de miedo, a cada ángel su punto y su escritura. Payaso, guardián de la risa y del estallado. Payaso, guardián de la pirámide y sus águilas. Rojo danzante en puntos cardinales. Verde ancestro tocando el trono hueco. Baile alrededor de sí mismo. Fuego, guía, cascabel. Así vinieron los sentidos. Así lo vieron cuando andaba oculto. En las estaciones, los caminos. Música, círculos y elevación. Ahora que la imagen y la sombra son pequeñas lagunas, y en ellas la luz lunar es manto en resplandor, algarabía de algas, elevación incierta de anclas. Ahora que los aromáticos solo son un garabato, a estas horas escandalizadas, envidiosas de sí misma, en estos momentos benditos, en el instante fatal, cuando aún hay derrumbes en las montañas y el inmueble cósmico, toma agua, da a sus números, aúlla, maldice, inflama, ahora a punto del fuego que llama el atajo, en el mismo canto y anticuado terror, sin idea, superior que apacigüe, aerostático. Doite un brazo mi paulatina desdicha, mi única honra, mi verdadera necesidad, mi habitual y heroica manifestación de rodillas. Te agradezco el aumento que amo, el tacto, los momentos, lo incomprensible, lo que es y no es cierto, el indomable deseo, la hoguera de las culpas, la alucinada claridad de mis zapatos, y el punto donde se audiolibre el estallido de pájaros. Doime, gracias por tu desinterés, amistad, por lo cursi que son los alborotos eróticos, por la implacable presencia de tus caóticos encantos y por la dicha del trébol que a solas estremece, ahora temblorosa y lachando de luz. Te avio. Todas horas me despierto y te llamo. Asfixia, esa es la palabra. Nuestro vallejo. Doy una vuelta, murciélagos. Palomas heridas, vuelos idiotas. Miro ojos y en ellos almas. Profundas bestias, divinas, trampas. Y en algún lugar del odio deposito la tercera flores. Que un día la niña mensajera del otoño me regaló. ¡Ay, hermosa apariencia, imagen, sombra, laguna! A tus brazos voy con indestructible impulso, y en el laberinto donde a solas me encuentro. La fosfórica huella pasa y calla, su impregnable dolor. Así, mi querida calentura, mi época de oro, mi terrible ladronzuelo. Por todo el malabar de las calles he de irme, entre el impacto de los acontecimientos funerarios. He de irme con el asombro turbio, ha de toser la esquina y dar el baldío de tus dominios en mi retiro. Así dulce, quebrada, solemne, puntualmente yo te saludo y doy la fe de que a duras penas he de irme bailando al son de tus compás. Thank you. Tiernas amapolas caminan. Juzga la evidente juzgo. Clávale un tiempo frío en la manzana dorada. Retírale el burbujeante vértigo y a su música el asombrero. También los deslices del horizonte, cada pestaña de ensueño, cada pizca de sal. Tuércelo, dale leche de vaca encabronada, miel de dos dedos, acusadores y si ensueño se desmaya, enciende un lirio morado o llama al cura de la fe amarga. No lo dejes en paz con su alquimia, de dimes y diretes al retorno, y al vuelo mosca solo una frase, en el rigor cantan los aguerridos. No lo dejes en la guayaba, en la eficaz del tuteano, y que no gajos cotidianos despierte cabalgando más allá del saludo. Lupa en el lupar antónito, discurso, que aparece del rumor, patita blanca en luna estampa, macuarrando del alma, trazando de tumbas, sin ser, hasta el alquimimiento, y plumando que en barba se despierta. Dale exacto al gusto, rosa de la rosa, sorpréndelo, sorprendido, sor idiota, sor yo, sor tú, sor él, sor nosotros somos, sor divinos, sor caca en la cacofonía. así de buen humor desgástasela, llena su barriga de hambre, su jardín colgante de atmósferas terribles y sus carmanos del más desgastado. Sufre en tus tropiezos miniaturas y sal, noble tropiezo, cansancio vigor, a caminar, sí, a caminar. Este es el último poema del libro de José Francisco Zapata, El relámpago para cobardes, relámpago cobarde, y se escucha truenos. Se llama Limpieza de hojas al sol. Pero bueno, ahorita ya lo digo más chido y chingón Zapata, y está muy chido el libro. No sé si se puede conseguir o no, pues, quién sabe, ya tengo copia. Y pues bueno, vamos a despedir ya el cierre del libro, que fueron 54 poemas. 54 veces estuve haciendo el ridículo. Pero bueno, ya, mejor me callo y vamos a darle con el último poeta. También el último poeta infrarrealista, yo diría, ¿no? Pero bueno, ya con el último poema. Limpia de hojas al sol. Tropiezo con el rastro de tu espléndida huella. No te adredes ante lo vice. Al tiempo perdona. Y la ceguera mira el verde. Lo voy a leer otra vez. Ya saben que no edito. Limpia de hojas al sol. Tropieza con el rastro de tu espléndida huella. No te arredres ante el obice. El tiempo perdona. Y la ceguera mira al verde halago. Si nadie al inicio del aire te enseñó a florecer, si no aclaró cómo dormir en este planeta, y la enorme serie de constelaciones imaginadas se dejan caer todas las noches sobre el espanto mental. Calma, marea, el único espacio que pertenece a tus aguas. Siéntete la diminuta dificultad de el traslado mágico que el error da su puntuación de alivio pasajero. Mira las llanuras y montes escondidos en tu palma y los profundos caminos que puedes arribar. Da con tu piedra en el cascabel del gato. No te desayunes en el mismo tazón de penas. No vayas esqueleto sin ojos para la ostra maravillosa. No te avergüences del mal dicho has pasado. Y si nadie ha puesto en claro el brillo de la luna, si no hubo nudos para la soga de tus deseos, tú, calabaza en la carroza, elévate, tropieza con las piedras del arco iris. Da con tus operaciones sencillas, da a tus ojos palmas, y a tu vida, la calentura de las gracias. Y gracias por escucharme. Esto fue el poemario de Relámpago para cobarde de José Francisco Zapata. El pararrayos cobarde, homies, ¿cómo la cago? El pararrayos cobarde, poemario de José Francisco Zapata. Esperar.